cocaine, how to care for number one, how to take and never give. No one knew better than McCain that when all is said and done, that's the only way to Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, estamos iniciando bastante retrasados el programa de Sinestesia Radio. Sí. Aquí en la 99.1 Frecuencia Libre. Y hoy nos acompaña, como en otras ocasiones, Federica García. Buenas tardes, Federica. Buenas tardes, 97 soles. Sí, yo soy 97 soles, estamos aquí en vivo en cabina en la 99.1 Frecuencia Libre. Este es su programa Sinestesia, música y cine documental. Vamos a estar hoy en vivo. Lo que acabamos de escuchar es una pieza de una película. De hecho, es un tema musical de una película con dos grandes músicos. Justamente es John Zorn, que es el que interpreta la música, y en la voz a Mike Patton. Mike Patton es todo un personaje, estos genios. Los dos son, si no mal recuerdo, nativos de California y musicalizan una pieza de la película Hank McCain, una película que musicaliza en realidad Ennio Morricone. La música es de Ennio Morricone para la película, y la interpretación de esta canción, la balada de Hank McCain, ¿no? No one knew better than the king, es como la repetición. The Ballad of Hank McCain es la película, es el título de la película. No, la película se llama, ahorita les voy a decir, la película se llama The Big Gun Down. Nunca lo escuché. Y es de Ennio Morricone. Es una película del 2000, más o menos. Del principio de este siglo XXI. Y bueno, pues John Zorn es un musicazo de jazz y hace muchísimas otras cosas. Mike Patton, pues ha tenido cualquier cantidad de proyectos musicales. Lo mismo ha tocado con Sepultura, que con varias de sus proyectos, lo mismo toca jazz, música experimental, hace cosas geniales. A mí, en lo personal, es uno de los músicos favoritos de mi soundtrack. Y estamos, bueno, acá en vivo. Vamos a, en un momento más, vamos a hablar a la Ciudad de México, a tratar de tener la entrevista, como habíamos dicho, como habíamos anunciado, con Alberto Cortés. Alberto Cortés es director de cine y el pasado 2 de febrero acaba de presentar su última película, un documental que se llama El maíz en tiempos de guerra. Una experiencia que revisa la producción del maíz en la cultura familiar indígena, en la cultura indígena. La importancia, la relevancia que tiene el maíz en esta cosa de pues de la cultura, de la vida, ¿no? Este misma de toma cuatro familias para darle seguimiento a la onda. A la onda de la producción y toda su relación cultural ahí, en esta onda. Bueno, aquí Federica está teniendo unos ligeros problemas. Vamos a dejarlos con un poco de música. Les vamos a poner ahora una pieza con Mike Patton y su banda y su proyecto Fantomas. Una de las piezas del disco de Final Cut dedicado justamente al cine. Esta pieza, pues las vamos a dejar mientras ayudamos a Federica con... Pues la compu no logro. Es que se le apagó la compu. No logro hacer. Bueno, están acá también, andan por acá dando el rol la Marisol, el Gallo Sánchez otra vez. Van a estar quizá en vivo. Yo los dejo con Rosemary Baby, con la banda, el proyecto de Fantomas y en la voz Mike Patton. Regresamos en unos momentos más. Thank you. Bueno, bueno, ya estamos aquí de regreso en vivo. Eso que escuchamos fue Rosemary Baby, del disco Final Cut, de la banda liderada por Mike Patton, Fantomas. Una banda, pues, yo no sé si solamente fue emblemática e icónica para los que nos gustaba esa banda. Y nos acompañan hoy Federica García y está aquí Marisol también. Bienvenida, Marisol, buenas tardes. A ver, déjame ver porque no te escuchas. ¿Ya te escuchas? ¿Se escucha? ¿Cambio? ¿Cambio? Parece. No te escucho. ¿No? ¿Aló? Ahí hola. Está. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Yo lo escucho. A ver. Hola, hola. ¿Sí? A lo mejor será porque está en cabina. Ah. Sí, te escucho a ti. Muy bien. A ver, vamos a ver otra vez. Sí, hola, sí, aquí estamos. Ay, Jesús de Veracruz. Bueno, si, no, si escuchan la voz de Marisol, yo la escucho. A ver, a ver. Sí, ¿me escuchan? Sí, estoy aquí. Yo no la escucho. No, no te escucho. Te escucho a ti súper fuerte, ¿eh? Es que yo tengo una voz de tenor. No, es que tienes el micrófono que hace más fuerte. ¿Tengo el mejor micro? Chale. Bueno, estamos en vivo y teniendo problemas técnicos, como siempre. En vivo. Como suele ser, esta consola siempre es rara. Entonces, pero le paso mi micro. Estamos. Pues, ¿cómo es que estoy subiendo el volumen al teléfono donde vamos a hablar con Alberto Cortés? A ver, ahora sí, dale. Sí, aquí estamos. No, no la arma. No la arma. A ver, 99. Bueno, sigue hablando, Federica. Pero voy a le paso este teléfono, este micrófono. Pásale el teléfono, ¿sí? A Marisol. Bueno, va. Sí, vamos a pasarle el teléfono. El teléfono también. Vamos a pasar el otro micrófono. Ahorita estamos haciendo una maniobra aquí en cabina, a ver si. Hola, ¿sí? Ahí te ¿sí? escuchas. Bueno. Pero la que no se va a escuchar es Federica. Quizá está off, ¿no? Está prendido también. ¿Sí? Lo apago ahora. No, prendelo, a ver. Sí. Se me hace que ese cable no furula. Según, pero a ver. Vamos a cambiarlo, a ver. Sí. A ver, dale. Sí, ¿por este o por este? Por el naranjita. Sí, a ver si aquí, sí, a ver si aquí. No la arma. No la arma ese cable. No. Ok, bueno, pues ni modos. Está nuevo ese cable, de hecho. Bueno, pues está con nosotros Marisol. Buenas tardes otra vez, Marisol. Hola, un gusto verlos otra vez de nuevo. Gusto verte otra vez, sí. Hace mucho tiempo. Hace un niño grande que no nos vemos. Sí. Hace como un niño que ya camina y habla, y todo es autónomo y etcétera. Hace un niño grande que no nos vemos, pero bueno, un gusto verlos de nuevo y estar para estas tierras bonitas. Sí, Marisol estaba invitada la semana pasada junto con Lalo, Gallo Sánchez, y vamos a repetir, porque no pudieron llegar, entonces vamos a repetir el programa un poquito. Bueno, hay un montón de cosas de que hablar igual, de cosas nuevas. Así como el disco. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar por aquí? Me quedo hasta abril. Muy bien, hasta abril. Sí, vamos a poder escuchar en concierto, imagino. Sí. No, pues mira, qué buena onda. Yo tengo una cosa, un proyecto que presentarte para decirte a ver si le entras. Ay, seguro que sí, desde sí, ahorita. Es que la verdad sí me había hablado hace poco de, ay, qué mal que Marisol no está por aquí porque quería invitarla a este proyecto para que... Genial, presente, ¿no? Y entonces, ¿aquí estás? Aquí estamos y nos quedamos un rato. Se logró su deseo. Sí, no, y después nomás vamos un rato y luego volvemos. O sea, ya la intención es volver a echar raíces acá en la tierra bonita. Ok, Belser. Bueno, pues ya te iremos platicando. querido auditorio, auditoria, estamos en vivo aquí en la 99.1, Frecuencia Libre, Radio Comunitaria Ciudadana Autogestiva, Autónoma, Independiente y Libre dentro del concepto de cada quien. Vamos a tener aquí a Marisol con nosotros, nos va a acompañar, está Federica también, y en un rato más nos vamos a comunicar con Alberto Cortés, está haciendo justamente en este momento una presentación en la Ciudad de México del documental El Maíz en Tiempos de Guerra, y entonces vamos a platicar un ratillo, ¿no? Vale. Vamos a platicar un ratillo con él, lo vamos a tener vía telefónica en vivo. Tenemos una deuda con el público de la semana pasada. ¿Qué deuda? La deuda la tenemos porque Arturo Díaz, el director del Rita, el documental, por causas de fuerza mayor, pues no pudo respondernos la llamada y vamos a tener una plática la semana pasada con él. Pues justo cuando le llamamos, ya así de está súper listo ahora, pues ya nos pidió disculpas porque no podía contestar la llamada, porque había situaciones extraordinarias. Esa la vamos a grabar el día martes, lo vamos a entrevistar el día martes por la noche, y la vamos a grabar y la vamos a pasar el próximo sábado. Entonces, pues ya se nos fue todos los temas, ¿verdad? Iba, queríamos hablar acerca de esta forma bonita en la que España, el Estado español, está tratando a todos los que disienten con el rey, que imagínate un lugar donde todavía hay reyes. La monarquía democrática. Ajá, la monarquía democrática que vive a costas del pueblo. Y que pues la letra de un rapero le parece mucho más peligrosa que el tráfico de influencias o el robo del erario público de funcionarios públicos del Estado español. Sí, peligra, peligra, peligra. Atenta la voz. Parece que vamos a cortar un momento porque ya tenemos aquí a Alberto Cortés. Y vámonos en vivo con Alberto Cortés. Ustedes sigan. Me gusta todo eso para asegurarse que puede contestar bien y que no está diciendo cosas comprometidas. Pueden escuchar, está en el teléfono. Todo en vivo es una candela pura. Ay, ¿colgaste? Amo. Pues ya. Vamos a cortar aquí el chisme de la semana. Seguimos vamos ahorita a tener con el atentado de la palabra. Ajá, vamos a poner un poco de música de fondo, a ver qué les parece. No sé, la Marisol traía su disco. Sí, Sí. Pero se debe instalar primero, yo, claro, ¿no? yo traería ahí varias cosas que platicar sobre los proyectitos, sobre los cantos nuevos que venimos a hacer. Entonces poco a poco les voy contando qué andamos armando ahora. Pero en SoundCloud están algunas rolas también, si las quieren de ahí, porque pasarla del disco, quién sabe. Es más fácil. Y bueno, este ejercicio de la palabra que mueve y simbra y que asusta al poder, significa que se están haciendo bien las cosas, que hay que seguir resistiendo, como esto que comentas, ¿no? De España. Que les da miedo, pues, el rap, les da miedo el verso, les da miedo la palabra. Significa que es fuerte también. Bueno, vamos a cortar aquí, vamos a quitar un poco el fondo para poder platicar con Alberto, ¿no? Lo vamos a poder escuchar, vamos en estos momentos a llamar a Alberto Cortés, en estos momentos, si encuentro el número de teléfono, me acaban de llamar y entonces lo vamos a llamar en medio de una función, ¿no? En realidad, y en estos momentos estamos marcándole a Alberto. Sí. Hola Alberto, ya estamos en vivo en el programa. Buenas tardes. Buenas tardes para todos por allá. Pues mira, Alberto, pues te agarramos en medio de una presentación, ¿verdad? Sí, estamos acaba de empezar una función aquí en Milpalta, en uno de los faros, y una función increíble, hay más de 300 personas dentro. ¿Más de 300? Sí. Órale. Pues queremos que platicar contigo un poco este asunto de tu nueva película, el tema que abordas, el tema del maíz, como no solamente como patrimonio cultural, ¿no?, de un pueblo, de todo un pueblo, sino este contexto en el que se encuentra el cultivo, la cultura alrededor del maíz, en un país como el nuestro, que está pues en una guerra civil prácticamente no declarada. ¿Cómo es que le entras a este tema? Pues mira, yo he estado, desde que hice Corazón del Tiempo, pues muy presente el tema del maíz, y de pronto pensé que a partir del maíz se podía empezar a hablar de otras cosas, de las culturas indígenas, de los pueblos originarios sobre todo, y de cómo se relacionan con el maíz. Y en un momento donde pues está este peligro del maíz transgénico, de que se dé autorización a que se siembre, pues me parecía como importante hablar de todo lo que está alrededor del maíz en los pueblos originarios. Entonces la película se va a cuatro diferentes milpas, una de Guirráricas en el norte de Jalisco, otra de Ayuc o Mijes en la Sierra Mije de Oaxaca, y dos familias celtales de allá de Chiapas, de por el norte de Chiapas, ahí entre cerca de Ocosingo, cerca de las Cascadas de Agua Azul, que son unos compas de San Sebastián Bachajón, sí, que están ahí en la lucha por la defensa de su territorio. Entonces, bueno, pues de eso va la película, de seguir un poco el proceso del maíz, desde la preparación de la tierra hasta la cosecha, en cuatro diferentes lugares, como pues cada uno de estos campesinos y sus familias nos van pues comentando cómo es que trabajan, cómo se relacionan con la tierra, con el maíz, y la película lo que hace es detenerse y con mucha paciencia mirar la vida cotidiana de estos campesinos indígenas. En el desarrollo de la peli, seguramente tú pues encuentras muchas semejanzas y muchas cosas en particular en cada realidad, en cada estado, con cada familia. Al concluir, digamos, la película, ¿con qué sensación te quedas en la que estamos en este país? No, pues yo me quedo con que pues los pueblos originarios están organizando y están muy activos y están todos en defensa del territorio y con mucha conciencia de lo que está pasando con el transgénico. Entonces, pues, me parecía como importante mirar esto, porque pues ya ves que siempre se piensa a los indígenas como seres atrasados que hay que modernizar, y la película, en cambio, pues, nos lo muestra como de otra manera, ¿no? De otra manera, de pues personas, hombres y mujeres que pues están en la misma aspiración que todo mundo, de pues tener, de ser felices, pues estar contentos, tener una mejor vida para nuestros hijos, todo eso. Y entonces creo que es una película que más que alejarnos del mundo indígena, yo creo que nos le propone al espectador acercarse a ellos. Tu película aparece en este contexto también de Marichuy, ¿no?, en el que está, sí, el proceso del SIG, en el es como una, bueno, viéndolo a distancia, ¿no?, sin haber visto la película, pero viendo el contexto, es como una reafirmación del sentido que tiene la propia candidatura, desde mi punto de vista. No sé cómo lo veas tú. Pues mira, hasta incluso los pósters de la película y los de Marichuy, pues hemos compartido muros aquí en la Ciudad de México, y de alguna manera pues se parecen, porque la promoción de esta película pues tiene que ver con rostros indígenas, ¿no?, que tienen mucho que decirnos, ¿no? Eso es lo que propone la película, escucharlos, y pues de alguna manera pues sí se compagina con lo de Marichuy, que propone también escuchar a estos pueblos, ¿no? ¿Cómo tienen planeado, cómo tienes planeado la presentación de la película? O sea, que, o sea, como cuál es la ruta para, pues también, pues acceder a verla, ¿no? Digo, acá hemos platicado la vez pasada que hablamos por teléfono, platicamos la posibilidad de proyectarla aquí en Chiapas. Pero tú, ¿cómo que te tienes diseñada alguna estrategia, algún plan de proyección? Pues sí, mira, ahorita estamos un poco acá atrapados en la Ciudad de México, que tiene muchas proyecciones, y estamos haciendo una gira por todos los faros que nos lleva pues a ver otros públicos, ¿no? Ahorita, digamos, aquí te digo, estamos en Milpalta, en un faro, y hay más de 300 personas y con muchos jóvenes de secundaria que vinieron a verla. Y es muy interesante verla aquí porque pues también es un medio rural, ¿no? Y pues Milpalta, pues en el nombre. No, pero bueno, mira, aparte de eso, nosotros estamos próximos a ir a Chiapas, obviamente, porque ahí es uno de los lugares donde se filmó la película y se exhibirá, pero muy pronto van a tener noticias de cómo se puede ver la película allá, pero nosotros primero queremos hacer unas presentaciones, pero más adelante va a estar disponible en la red. Perfecto. De hecho, ahorita mismo la puedes rentar en una plataforma que se llama Filmin Latino, ¿sí? Pero más adelante queremos hacer unas funciones allá. Entonces, la gente que quiera verla ahora, ¿no? Por ejemplo, hoy o mañana, el día que sea, va a la página de Film Latino y ahí Filmin Latino. Filmin Latino. Y ahí la puedes ver, hay que pagar, se renta. Y la puedes usar. Perfecto. Y ya una última pregunta antes de dejarte, porque bueno, pues también estás allá en función. Era, la estrenaron la película el 2 de febrero, ¿no? En sí. El faro de Aragón, si no mal recuerdo. Se estrenó en el faro de Aragón, pero también se estrenó en la Cineteca, y ahorita también está en el Centro Cultural Universitario. Entonces tenemos, y empieza a salir a la Cineteca de Zacatecas, Aguascalientes, así, ¿no? Uh-huh. Y entonces esperemos estar allá en Chiapas y en San Cristóbal muy pronto. Muy bien, Alberto. Pues te agradecemos mucho que nos hayas recibido la llamada. Creo que es como aquí vamos a cortar, dado que pues, tú estás ocupado. Y te agradezco muchísimo y esperamos pronto ver la película por acá. Vale, muy pronto, nos vemos allá en marzo, primeros de marzo ya estaremos. Ok, pues muchas gracias y hasta luego, Alberto. Gracias. Un saludo a todos, gracias. La milpa pura para nuestro alimento. Habla, Federica. No sé, te veo así. Dice sí, sí, con sí, la sí, cabeza sí, está como, ajá, pero no me dices nada. La, cuando muevo la cabeza así como perrito de coche, es que paz, paz. Pues el perrito de coche nunca me dijo paz. ¿Qué acabamos de escuchar? La nueva educación. Sí, eso fue del disco de Flor de Autonomía, mi primer disquito, y fue con Versada en Celtal y con unos versos que hice ahí con los maestros del movimiento de la nueva educación. Ándale. Y antes tuvimos una entrevista un poco trompicada con Alberto Cortés, porque bueno, entre que él está haciendo una función allá en la Ciudad de México y nosotros estábamos aquí entre que el micrófono no jalaba y el cable y las prisas y llegamos tarde. Pues para quienes no conocen a Alberto Cortés, pues él tiene una larguísima trayectoria, es el director del Callejón de los Milagros, ¿no? No, perdón. Ciudad de Ciegos, ¿no? El Callejón de los Milagros. Ciudad de Ciegos, una película bastante icónica también de la Ciudad de México. Y él ha hecho ficción, ¿no? Tiene 4 largometrajes de ficción bastante interesantes. El primero que realiza, que es en el 86, es Amor a la Vuelta de la Esquina. También una especie de Ciudad de Ciegos y Amor a la Vuelta de la Esquina es una especie de oda a la ciudad. Ese amor y odio, esos claroscuros de la Ciudad de México. Y es el director de Corazón del Tiempo, esta película icónica también. Para los simpatizantes zapatistas, ¿no? Porque a muchos no les gusta. Agarró. A mí me gustó. Hay mucha gente que no le gusta. Yo he encontrado muchísimos. En términos cinematográficos, les parece no una buena película, no un buen logro cinematográfico. ¿Por la actuación? No, la actuación no tanto, la actuación, porque la gente sabe que todas las personas que participan en la película son meros gente del movimiento, uh-huh. ¿No? Todos ahí, los extras, pues son compas activistas, muchos también, ¿no? Es una película que tiene un gran logro en términos de hacer uso de la gente local, que habla de su propio movimiento, un movimiento que estando vivo, ¿no? No que ya pasó, sino que estando vivo, son los actores de una película de ficción, que es una película de amor, pero sobre todo de amor hacia una misma, ¿no? Porque es más una especie de oda a las mujeres, ¿no? De esta lucha por los derechos de las mujeres y el... Claro, y eso es algo, no es una propuesta que a mí me pareció exitosa en ese sentido, de lograr hacer un montaje con los compas y ahí mismo y lanzar, pues, o mostrar, ¿no? Abrir su casa, abrirse para hacer una película, me pareció como una propuesta muy interesante. Sí, es una película que en realidad la hicieron en el 2007 en los que están llenando la ficha bibliográfica de Wikipedia de Alberto Cortés, la ponen en 1997. ¡Híjole! En 1997 era imposible pensar una película de ficción con los zapatistas, ¿no? Muchos lo pensaron, entre ellos Oliver Stone, ¿no? Sí. Pero pues ninguno pudo hacerla, solo Alberto Cortés. Hasta el 2007. Y eso hasta el 2006, 2007. Sí, el 2007 la filmaron y se presentó en 2008. A mí me tocó verla estando en la Ciudad de México cuando migré un tiempo. Y fue una película más bien emotiva. Te movió, te removió el sentimiento. Pues es que es ver a tantos conocidos, ¿no? Ser así, ¡oh, mira, ahí está! Entonces se te mueve en las entrañas. Yo sí salí después de verla diciendo, pues la verdad no vi la película, vi a mis amigos, ¿no? Y ya después vi la película y dije, ah, pues sí, estaba simpática, ¿no? Está bien, pero esa es su película previa a este documental. Este es uno de los... hace mucho que Alberto no hacía documental. Y este es su documental que efectivamente, como él menciona, ¿no? En un escenario donde la legalización de los transgénicos es un hecho y donde el avance de la semilla transgénica está, pues sí, ocupando los territorios que tradicionalmente eran del maíz, el tema es fundamental en esta coyuntura cultural, política, ¿no? Donde se está jugando el futuro cultural de los pueblos originales, ¿no? Claro. Sí, un tema central porque eso es la raíz, la esencia, la alimentación milenaria de los pueblos y en el camino que está tomando la devastación como en todo el proyecto capitalista. No conozco la película ni la he visto, pero he escuchado bastante como ruido, ¿no? Alrededor. Sí, apenas la estrenaron, es decir, el 2 de febrero apenas se presentó al público y pues nosotros queremos que se vengan con la peli y ver si logramos proyectarla en varios espacios, ¿no? Sí tiene la obligación, digamos, o el compromiso también de, como él decía, ¿no? De mostrarla justo con las familias, con quienes son protagonistas de la película. Hacer una gira sí. Comunitaria. Pues no sé dónde quieren proyectarla y dónde quieren enseñarla, pero para mí es como si se enseña solo en el centro de la ciudad, no me hace sentido, porque realmente la persona que debe verlo son los campesinos que se dan cuenta de lo que está pasando y todo eso. La gente de aquí no trabaja en el maíz, no están sembrando. La gente de aquí come maseca. Sí, sí, además. Entera. No, es eso. Entonces, si no te vas por los barrios, no te vas al campo, pues la verdad, a mí es como otra vez a enseñar una película a la gente que realmente va a hablar sobre el tema, pero no va a actuar, no puede hacer nada. No, yo creo que sí puede actuar, es decir, tanto como consumidores de maíz transgénico o no transgénico, tienes una voz y tienes una opinión y tienes algo que decir. Ajá. Como productor también, es decir, es un círculo completo desde mi punto de vista, porque efectivamente uno como consumidor, nosotros por ejemplo agradecemos muchísimo que ahora que hayan regresado las tortillas de maíz. Y ¿sabes? Que se hagan. Pero ¿sabes si son transgénicas o no? Ajá, no. Sabemos que no son transgénicas. ¿Cómo? Ahí eso no. Por el tipo de maíz, etcétera, etcétera. Ahí se va a poner, Federica se va a poner así. Sí. Vamos a llevarla a un laboratorio de COSUR para que le demuestren que las tortillas que come todos los días en su casa son de maíz original. No son transgénicos. Pero bueno, pues ya. Sabrá está. Dios el maíz que sembraron, dice la Sofía. Federica, Sofía no vino. Ay, perdón. Bueno, tenemos de fondo la música del disco Flor de Autonomía. Ese mero. Y se está escuchando. Yo creo que vamos a poner otra rola. ¿O no? Sí, para... Sí, yo tenía programada otra música, pero como llegó la Marisol, pues es mejor. Porque... Pero variadito, variadito, tampoco te tapes tus gustos que querías mostrar. No, siempre mejor, siempre es mejor la música en vivo. Y si es hecho en casa, pues siempre mejor. Vamos a poner el Chuan. Ek Chuan, el dios del cacao. Ek Chuan, dios de cacao. Otra semilla milenaria. Oya ni cua cacahuali, no paquilla y no paquilla. Oya ni cua cacahuali, no paquilla y no paquilla. No yo el huela matea. Cacao me deleito, mi corazón siente placer. Bebo cacao, me deleito, mi corazón siente placer. Mi sangre es chocolate espumoso manjar, quiero beber, quiero beber. Este es un son que se baila aquí en mi tierra, aquí en mi tierra. Se baila comiendo cacao con dulce y con canela. Mi sangre es chocolate, mi sangre es chocolate. Echuan, dame de beber. Echuan, dame de beber. Dicen que es chocolate, dicen que es chocolate. Paquilla no yo la huilla, oye ni cuacacahual, igno paquilla, igno paquilla, no yo huela mateao, no yo huela mateao. Bebo cacao, me deleito, mi corazón siente placer. Bebo cacao, me deleito, mi corazón siente placer. Mi sangre es chocolate, mi sangre es chocolate. Mi sangre es chocolate, mi sangre es chocolate. Bueno, eso fue Ek Chuan, dios del cacao. Dios del cacao, figurilla está en Tonina. Con... Está un poco flojo el micro. Tenemos ahora un pequeño problemita con los micros. Entonces sí, estábamos hablando de eso, de Alberto Cortés y todo eso. Y de nuestros otros invitados que no... Parece que no se levantaron. Pues acuérdense que son músicos y trabajan de noche, ¿no? Y la fiesta, bueno, el trabajo, digo yo, se acaba. Se llaman relaciones públicas. Eso se lleva toda la madrugada. A ver si es posible que salga un contrato o una tocada, ¿no? O otra chela. Ajá, o solo dicen, pues, ya, uno vive de noche y pues tiene que aprovechar la noche. Entonces esa es la difícil vida del músico. Que no confundan con que todos los músicos reciben paga por cerveza. Eso es otro, ¿no? También pagan renta y demás, ¿no? Sí, pues, algunos trabajamos de otro modo, de día. El otro día dije, tenía un concierto y dije, ah, es a las 8. Y pensaban que era a las 8 de la mañana porque por mi bebé pensaban que iba a pasar todo temprano. Y me decían, no podemos a las 8 de la mañana. Y yo, ¿cómo creen? Es a las 8 de la noche. Tampoco tan temprano, pero en lo posible, pues, no tan noche, ¿verdad? También vivimos más. Cuando hay bebé hay que hacerlo de otra manera. No, les vamos a poner un poco del soundtrack de la película de Corazón del Tiempo, de Alberto Cortés. Hay una, justamente de su segunda película, que es una de mis piezas favoritas, que se llama Aquí me quedo. Uh-huh. Y que justo sale en esa película. Sí, se me escuchó. Y bueno, pues eso les quería decir. Pero yo les voy a poner la que más me gusta. ¿Cuál es la que más les gusta de esta? Tú pon el soundtrack. No todas. ¿Eh? No, aquí no está porque es otra película. No, pero una de esas, ¿no? De Corazón del Tiempo. Vamos a ponerles, hablando del nuevo documental, de nuestro nuevo, pues vamos a ponerles Maizales. ¿Qué les parece? Maizales. ¿Va? Vale. Ok. Y a propósito se esparce, aquí se tiene el valor. Ya está la voz de la vaca, el consentimiento de Pai Mai, pero el sentimiento clarito en lo que no hay, el corazón y del tiempo, certeza en lo que no hay. Que no exista más que esta realidad de la realidad. El agua llega primero, los elementos vienen detrás, y el agua y los elementos no tienen enemistad. Las estrellas y el cielo unidos para explicar que un corazón hace un sueño y un sueño la realidad, que un corazón no deja de palpitar. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, latiendo la tierra y su Thank you.

agarró ahí el fondo de Isabel Zuleta. Bueno, no, tenemos de fondo a Esteban Ureta. Perdón. Utrera, perdón. Chal. Son cosas, yo estoy pensando en mis preocupaciones de salud, pues ya verán, o sea, uno llega a cierta edad donde tiene cosas en la mente y se proyectan. Esteban Utrera. Esteban Ureta, ese es otro que no vino. El requinto de Esteban. Maestro, ¿no? Del son. Va a haber también acá unos cursos, sí, ¿no? Pues, también en el Pali va a estar Patricio. Y pues no se lo pueden perder. O sea, claro. La banda que le gusta, que ama, que le interesa. Sí, va a estar Patricio Hidalgo acá visitándonos, la organización de los muchachos muy prendidos que le gestionaron varias clases, va a estar dando clase magistral en Tuxtla y acá taller en el Ingenio, me parece, y también en el Pali, y dando pues conciertos, un par de conciertos también, maestro, nieto de Arcadio Hidalgo, el jaranero de la Revolución, que trae a cuestas la herencia de la tradición sonera. Y de la palabra fuerte, ¿no? El maestro Patricio, para que estén ahí al tiro de los talleres. Y de los pura conciertos. Semilla de mata, ¿no? Como dirían. Eso. Así que, y es ya la próxima semana. Entonces, no se lo pueden perder, aparte en su lugar, vayan, aunque sea chismear, va a valer la pena, ¿no? Sí, pues, sí, para escucharlo y también para tomar ahí los tallercitos. Sí, sobre todo. Bueno, tenemos a Esteban Utrera, ¿no? De fondo. Sí. Y queremos ponerles, antes de irnos, presentarles el Play the Game de Isabel Zuleta, que presentó hace poco en el La Tosi, un lugar muy bonito en este pueblo, por cierto. Presentó su disco. Presentó su primer disco. Y el día de ayer se presentó su primer videoclip con la canción Play the Game. El videoclip fue filmado aquí en el Teatro Cebadúa. Digo, sí, se ve. No se oye. No, está bien. Ah, se ve, pero no se oye. No es como la consigna. Se ve. Inconsciente. Federica está presente. Se ve. Se siente. Bueno. Entonces vamos a dejarlos con Isabel Zuleta antes de irnos. Muchas gracias, Marisol, por acompañarnos. No, gracias. El lunes aquí en Tierra Adentro tocando La Flor de Autonomía a las 8. ¿Vas a estar con toda la banda? No más tres. ¿Son tres? Sí, ya tú sabes que todo eso es... Son dos, ahora son tres, son cuatro, tres. Son cinco, son seis. Pero bueno, compartiendo unos sonecitos de La Flor de Autonomía aquí el lunes a las 8 y después ahí les vamos dando que dónde más estamos. Pero por acá andaremos. Tú ve avisando y nosotros vamos pasando el chisme. Sí, por favor. Muchas gracias. Bueno, vamos a poner a Isabel Zuleta con Play the Game. Vamos a cambiar totalmente de género musical. Nos despedimos de Marisol. Gracias, un gusto verlos, de verdad, me encanta. Y nosotros regresamos en un momento más aquí en la 99.1, estamos en su programa terminando ya Sinestesia Radio. y quieres ser río. Río con lo bello que me das de instante mío. Huyo del murmullo y el horizonte reconstruyo. Jugamos viviendo cada uno con lo suyo. Bueno. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Eso fue Isabel Zuleta. Sí. Y su canción. Y su canción. Ay, ya me pasé el nombre. Play the Game. Ah, Play the Game. De su primer disco como solista. Es como si estuviera dando dictado en la primaria. Pues sí, porque ya acabamos, ya se nos acabó el tiempo, estamos ya despidiéndonos. Esto fue su programa Sinestesia Radio. Y acabamos con la música con cual empezaste. Tenemos de fondo a Mike Patton con Joy Barone, Trevor Dorn, John Madesky, en un concierto en la sala Congesowa, un concierto del año 2015. 2003. Ah, sí, es de, el concierto fue en 2013, el 15 de julio del 2013. Ese concierto no pueden perdérselo. Hacen una serie de interpretaciones excelentes, todos son excelentes músicos, ¿no? Y el juego con la voz de que hace Mike Patton, pues es excepcional también, ¿no? Este, bueno. Pero te ves, te gusta el hard rock, ¿no? Parece. Todo lo que pusiste es como hard rock. Hard rock. Pues sí, no, pero es hard rock. Pues no sé. Perdón, qué cómo le llamas eso. Te digo, él también cantó con Sepultura. ¿Quieres escuchar a con Sepultura? Vamos a ponerlos para que se den una idea a toda la banda que le gusta este tipo de música. Bueno, es que él es muy bueno jazzísticamente. Va. Les vamos a poner para que se den una idea rápidamente. Bueno, esto. Bueno, acá tenemos una discusión de hard rock, la. Pero bueno, lo que toca Sepultura es más bien death metal, thrash, group metal, ¿no? Pues está escrito heavy metal. Sí, pero como el genérico de donde se desprenden todas las otras corrientes del metal. Es como el blues, el rhythm and blues, y bla bla bla. Sí, sí, pero no nada que ver con el hard rock. Perdón, hard rock, Sepultura no, Sepultura y Def Leppard no se parecen en lo absoluto, perdón. Pero bueno, nos estamos yendo, gracias Federica por acompañarnos este bonito sábado soleado. Acércate al micro porque nadie te escucha. Pues sí, pero me trostorsiona la espalda. Te trostorsiona. Bueno, yo soy 97 Soles, sigan escuchando la 99.1 Frecuencia Libre desde algún lugar de San Cristóbal de las Casas. Los dejamos con la programación que estaba programada anteriormente, antes de llegar nosotros. Sí. Buenas tardes, sean felices. Buenas tardes. Apoyen los proyectos autogestivos, autónomos, y recuérdenlo, todavía hay tiempo para firmar por Marichuy. Encuentren una casita, encuentren donde es el momento, no se pueden arrepentir. Hasta luego. Y aquellos que fueron vistos bailando los creyeron locos, aquellos que eran incapaces de oír la música. Federico Nietzsche. Frecuencia libre en nuestra radio.